lado. Ella no sabe qué desilusión tendrá cuando él se canse de ti y te diga basta. Chiquilla tonta, por él llorarás. Y ella piensa en él, ella piensa en él, ella llora. Tocó su vientre, no lo podía creer.